¡maldita sea! ¡Vamos! ¿Dónde estás, Fats? Ven aquí. ¿Dónde está Fats? No lo sé, tío. No es la respuesta. ¿Dónde está Fats? No lo sé. No lo sé. Oye, gilipollas. ¿Me estás buscando? ¡Calvo de mierda! Te has retrasado en el pago. Llevas 90 días de retraso. Y se me ha ocurrido venir a cobrarte los tres últimos envíos. Más los intereses. ¿Intereses? Sí, hijo de puta. Y te doy 10 segundos para pagar tu deuda. Deberíamos volver mañana, ¿eh? Bien. Tiene razón, muchachos. Volveremos otro día. De acuerdo, jefe. ¡Cabrón de mierda! Soy el Capitán Salerno, del Departamento Antidroga. Tiren las armas y salgan con las manos detrás de la cabeza. Stix, tenemos fiesta. Vamos a darle a esos maderos. Sí, sí. ¡Está en esa dirección! Joder. todas las unidades. A todas las unidades. Acudan urgentemente al cruce de la tercera con la calle Main. Cruce de la tercera con la calle Main. ¿Hay rehenes? Sí, un grupo de fabricantes de cocaína. Intenta negociar un acuerdo. Libéralos. ¿Qué armas tienen? No lo sé, pero tienen de todo. Son dos o tres pistoleros. Escuche, capitán. Aquí nos quedaremos hasta que lleguen las fuerzas especiales. Capitán, le llaman por radio desde comisaría. Soy el capitán. Quédate Salerno. Aquí con el capitán. Esta es a acercar. En este momento estamos esperando a las fuerzas especiales. Sí, señor. ¡Oídme, chicos! No, ese es mío. ¡No es necesario que haya más muertes! ¿Por qué es tan especial ese mamón? Ese es Jack Ryan. No. Oh. ¡Hablemos! ¡Voy a entrar! ¡No estoy armado! ¿Quién coño es Jack Ryan? El hijo de puta que se cargó a mi hermano el año pasado. ¿Lo ves? ¡Estoy limpio! He estado esperando mucho tiempo a que llegara este día. Vamos a llegar a un acuerdo que te hará feliz. De acuerdo, comprendido. Es mi trabajo, hacerte feliz. Estos chicos están dispuestos a hacer lo que haga falta. Van a darte casi todo lo que quieras. Pero ten en cuenta que la ciudad está sin blanca con el nuevo alcalde que tenemos. ¿Qué mierda se cree que está haciendo? Bien, voy a entrar. Desarmado. ¿De acuerdo? ¡Vaya desastre! ¿Tienes ganas de suicidarte, Ryan? Depende de cómo se mire. De acuerdo. Seguimos esperando a Andrés. Jack. Jack Ryan. Hola. ¿Nos conocemos? ¿El nombre de Harlan Star Craven te suena? Debería. El año pasado le hiciste saltar por los aires. Acabó en una bolsa de plástico. ¡Mataste a mi hermano! Aquello no debió haber ocurrido. Él cometió un error. Y tú hoy no debes cometer el mismo. Podemos hablar. No quiero hablar contigo, Jack. Quiero matarte. Voy a arrancarte el corazón y no lo soltaré hasta que lo vea desangrar gota a gota. ¡Alto! Tira el arma. Muy despacio. Bien, cabronazo. Ve a por él. ¡Mira lo que tengo, Jack! Suéltala. Tira la pistola o le corto el cuello. ¡Por favor, tírala! De acuerdo. ¡Tírala! Ahora suéltala. ¡No! Estás detenido, cabrón. ¡Ven aquí! Por favor, por favor. Hay muchos suicidios en la policía, Jack. ¡No! ¡Has matado a Mike! ¡Nos veremos en el infierno! Acabarás. En la silla eléctrica. Jesse Starcraven, el jurado le declara culpable de todos los cargos. La decisión de este tribunal es sentenciarle a la pena de muerte. Le enviarán a la prisión estatal en espera de su ejecución. Que Dios tenga piedad de su alma. Abra la número 3. Yeah! Servicios de la Prisión Federal. Necesito ver su documentación, señor. ¿A qué tiene? ¿A quién lleva encerrado esta vez? A Jesse Starkraven. Es mejor que ni lo mire. ¡Abre las rejas! Centro de Investigación de Huracanes. Condenado a muerte se fuga de la prisión. El conocido narcotraficante Jesse Starkraven sigue en paradero desconocido. Edificio Federal. ¿Lo ha visto? Se ha fugado. Sí, ya lo sé. Recibí un fax. ¿Por qué no me ha avisado? La fuga de los condenados a muerte es asunto del gobierno. Ni nos incumbe, ni te incumbe. Me incumbe desde el día que Starkraven mató a Mike. ¿Por qué crees que no te lo he dicho? No quiero tener a un agente descontrolado con deseos de venganza. Mantente al margen o tendrás problemas. He nacido para meterme en problemas. ¡Jack! ¡Jack! Escucha. Sé lo que se siente cuando se pierde a un compañero. Son gajes del oficio. No puede estar libre después de lo que ha hecho. Oye, si necesitas ayuda, este es tu contacto en el condado de Corral. Como pueden observar, la nueva generación de Cyborg viene fabricada con Kevlar Thermal. Una piel impenetrable. Resistente hasta los 6.000 grados. ¿Es una gorra? Sí. Pero en realidad es el núcleo de nuestro sistema motriz de implantes. Y gafas. Un completo escáner óptico con sensores y rejilla, reforzado con cables de fibra óptica y todo ello conectado al cerebro. Esta estructura cibernética es capaz de ejercer una presión de 2 toneladas por cada 2 centímetros cuadrados con una capacidad de levantamiento de 3,5 toneladas. Es un logro asombroso, si me permiten la presunción. Por supuesto, hemos desarrollado toda una gama de armamento para el equipo COAT del Cyborg. Primero, la pistola Gatling. Y esto es nuestro generador de láser pulsativo. Y mi arma favorita, la antorcha olímpica, un lanzallamas de alta intensidad. Y ahora, damas y caballeros, la corona de nuestra hazaña, el guerrero táctico definitivo, el Super Cyborg. A diferencia del modelo Cyborg 2, el Super Cyborg no es simplemente un robot. Tiene emociones, piensa, siente. Este es Spartacus, el comandante oficial de los 4 miembros del Quad. ¿Existe alguna deficiencia que pueda ocasionar un mal funcionamiento en el Quad? Señorita McDowell, el diseño es perfecto. Siempre está controlado. Este brazalete es la clave. Quien lo lleve puede controlar al Cyborg. Somos sus dueños. Y ellos son nuestros esclavos guerreros. Y si por alguna razón ignorada existiera un fallo, este botón rojo anulará la sensación de pánico. Al activarse, se derrite el chip en el cerebro del cyborg. Se queda inmóvil. Esto es todo. Gracias, Frankie. Abre, ¿quieres? Es Gloria. Hola, cariño. Hola, Gloria. Hola. Gracias por venir. Qué tontería. Jack, deberías echar raíces. Me encantaría. Si me encuentras a una mujer que entienda a un policía. No tienes que hacer esto por mí. He asumido la muerte de Mike. No busco venganza. Lo sé. Lo voy a hacer por mí. Porque hay que hacerlo. Soy policía, es mi trabajo. Hablaré con Frankie. Bien, Frankie. Va a ser como dijimos. Gloria estará aquí un par de días. Y tendrás que cuidarla, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bien, ven aquí. ¡Ah! Ten cuidado. Jack. Quiero que conserves esto. Era de Mike. ¿Todavía lo regalan? Ya no fuma nadie. Seguro que te será de utilidad. Gracias. Bala número uno. Número uno. ¿Qué morro tienes al venir aquí? ¿Qué cojones quieres? Quiero que me contestes. ¿Dónde está Star Craven? Vete a tomar por culo. ¡Habla! ¡Jódete, Ryan! ¡Come mierda! Como tú digas. ¡No se ha fugado! ¿De qué estás hablando? Alguien vino a buscarle. Es todo lo que sé. Stix te ha dicho la verdad. Los agentes federales vinieron con toda la documentación en regla para su traslado y se lo llevaron. ¿Pero por qué? Estaba condenado a pena de muerte. Yo no puedo hacer preguntas. ¿A dónde lo llevan? No me dan explicaciones. ¿Quién fue? ¿Era la CIA o el FBI? No. ¿El departamento antidroga? Tampoco. ¿Entonces? Cierto grupo llamado GAT. El grupo antiterrorista. Solo obedecen a Washington. Centro de Investigación de Huracanes. Oh, pues, enhorabuena. Ha sido fantástico. De acuerdo. Brindo por tu suerte. Felicidades. ¿Qué tal? Bien. Ha ha ha. Podemos ir a otro sitio. No te preocupes por ellos. No son humanos. Ni tienen pelotas. Manos. Código de escáner, proyecto acceso verificación, desarrollo cibernético, proyecto de reproducción, acceso afectado. Sí. Centro de producción masiva del Cyborg. Doctor, voy a formar un ejército de Cyborgs y yo seré su nuevo líder. No lo conseguirás, Spartacus. Nos has hecho para ser tus siervos. Nadie nos domina. A partir de ahora nosotros ejercemos la autoridad. Deshaceos de los humanos y destruir este maldito sitio. ¿Está Sam Pickens por aquí? En el último establo. ¿Quién es usted? Jack Ryan, del departamento antidroga. Busco un hombre llamado Stark Craven. He oído hablar de él, pero no tengo interés en involucrarme. Hoy en día solo me preocupan mis caballos. El capitán Salerno me dijo que usted conoce el condado de Corral mejor que nadie por aquí. Salerno. Hijo, Salerno te envió a mí porque yo era el sheriff de estos alrededores hasta que me jubilaron oficialmente hace unos meses. Sí, conozco algunos sitios, pero más te valdría buscar un fantasma. ¿Por qué? Porque me pasé 2 años persiguiendo casos similares y no conseguí nada. ¿Comprendes? Sam, ¿qué sabe usted sobre un grupo llamado GAT? Casi al mismo tiempo en que comenzaron las fugas, el GAT, o como quiera que se llame, compró un antiguo almacén al final de la calle Main. No sé lo que harán allí, pero tienen equipos extravagantes y helicópteros y se traen a los jefazos del Pentágono de vez en cuando. ¿El Pentágono? Sí, y corre el rumor de que el gobierno está llevando a cabo experimentos en zonas muy agrestes. La intuición me dice que existe alguna relación. Ya. ¿Algo más? No, excepto lo que te dije antes. Cuando metí la nariz, me la jubilaron. Ándate con cuidado. Gracias, Sam. Como ya he dicho, el nombre de Stark Craven no me suena de nada. ¿Por qué no cortas el rollo? Sé que lo tenéis vosotros. Mira, si hay algo que pueda hacer por un compañero policía, aquí me tienes. Así que si quieres, deja tu número de teléfono a mi asistente. Y si surge algo, te llamaré. No pienso irme hasta que no obtenga respuestas concretas. ¿Qué vas a hacer? ¿Acampar en mi despacho? Lo que haga falta. ¿Quieres buscarte problemas? Mickey Mantle. ¡Maldito seas, hijo de puta! Sí, Travis. Nací para meterme en problemas. Jane, avisa a Travis Carter y Simon enseguida. Escucha. Voy a dejártelo bien claro. Esto es una investigación federal. Está fuera de tu jurisdicción. Estoy dispuesto a olvidarme de que has venido aquí poniéndote en ridículo. Vete tranquilamente. ¿Qué dices? Quiero respuestas. Quería vernos, señor. Lleváoslo. Bien, vamos. Jack, basta. Son ellos. Oh. limpiaré esto. ¿Qué les enseñas? Tienes un bate. Conseguiré respuestas. ¿Qué te parece, Eddie? Es pronto para saberlo. Consígueme la relación de muertos para el mediodía. Dave. Esperemos que el sistema de seguimiento siga operativo. Los he localizado. Se dirigen hacia el sur. Los capturaremos. McDowell. Tenemos un problema. Un agente antidrogas llamado Jack Ryan ha irrumpido en mi despacho y ha exigido información sobre Jesse Starkraven. Alega que Jesse mató a su compañero. Lo que faltaba, un policía con sed de venganza. Escucha, manténle bajo vigilancia las 24 horas y procura que no sepa nada. Por mi parte se acabó el tema, ¿está claro? Lo está. Ya le tenemos. Se encamina hacia el sur por la calle Fuller. Jack Ryan, de la DEA. ¿A qué adivino? Del GAT. ¿GAT? ¿GAT? Aquí no hay nadie que responda a esas iniciales. Debo haberme equivocado. Oye, dame esas llaves. No. ¿Queréis decirme lo que ocurre? Mira, es un palo. ¿Lo has visto? Eres idiota. ¿Qué haces tú? ¿Hasta dónde quieres llegar? La próxima vez que os vea persiguiéndome, no seré tan amable. Llegado a nuestro destino. Inspeccionaremos. ¿Puedo ayudarle, señor? Sí, abra la entrada. Lo siento, señor, pero necesita un permiso especial. ¡Vamos en marcha! protege la otra entrada. Proyecto Huracán. Proyecto Huracán. Directorio del Proyecto Huracán. Candidatos seleccionados. Un minuto más. ¡Alto, cabrón! ¡Tiene una pistola! Sí, la veo. Con solo dos dedos, saca la pistola y ponla sobre la mesa. No me obligues a que te vuele la cara. Vale. Tranquilo y podré explicarme. ¡Déjala en la mesa! Soy agente federal. Cabrón, y yo Caperucita Roja. Mi placa está en el bolsillo delantero. Cógela. chivato. Liz, Liz. Los terroristas han tomado el control de Huracán Sur. Nuestro sistema de seguridad ha sido totalmente destruido y, lo que es peor, están fuertemente atrincherados. Corta el combustible de la planta. El generador se desactivará en 48 horas. Eso desconectará los equipos de carga del Cibor. McDowell. Sí, John, habla. Tenemos un problema en el almacén sur de Maine. Jack Ryan ha violado la seguridad. ¿Qué ha hecho? ¿Qué? No te preocupes, me encargaré de esto personalmente. Encuentra a ese hijo de puta y apriétale las tuercas. Vaso de agua. Sí. Aquí tiene. ¿Ha visto a Sam Pickens por aquí? Ahí está. Gracias. Recibí tu mensaje. ¿Qué ocurre? Creo que alguien se ha picado. Una pareja de federales ha ido al rancho a hacerme un montón de preguntas. ¿Sobre qué? Sobre Jack Ryan. ¿Qué averiguaste? El GAT está directamente implicado en el traslado de los condenados a muerte. Incluido Star Craven. Están realizando algún tipo de experimentos médicos. Me tomas el pelo. ¿Qué sabes sobre la central de Huracán Sur? Es una antigua central eléctrica. ¿Por qué? Pertenece al GAT. Es suya. Y tengo el presentimiento de que es un centro de operaciones secretas. Serán hijos de puta. Apágalo. ¡Soy un monstruo! ¡Soy un monstruo! No soltaré prendas. Allí está ese cabrón. ¿Es en serio? Que sí, ya te lo he dicho. Me encanta, me encanta. Capitán, soy Jack. Tengo una pista sobre Star Craven. Oye, gilipollas. No sé lo que has hecho, pero has pulsado la tecla equivocada. Han llamado de Washington, el Pentágono, por amor de Dios. ¿Qué coño es el GAT? ¿El GAT? No tengo ni idea. Ryan, ven aquí inmediatamente. Óigame, capitán, deme 2 días más. ¿Puedo llevarle a Star Craven? Ni un solo minuto más. Ahora, vente ahora mismo. Es una orden. Capitán. ¿Jack? No es nada, capitán. Alguien necesita llamar por teléfono. Si lo que quieres es telefonear, solo tenías que pedirlo. Yo iba a salir enseguida. No, Ryan, estoy muy cabreado contigo. Te lo voy a repetir por última vez. Desiste del caso y lárgate. ¿Me oyes? ¿Algún problema, hijo? ¿Sheriff? Ninguno. Ha sido un pequeño accidente. Por fortuna nadie se ha hecho daño. Ya nos vamos. Adiós. Lo cierto es que los líos te persiguen por todas partes. Siempre lo he dicho. Sí, lo sé, lo sé. Naciste para meterte en líos. Thank you. Espartanos, los humanos han cortado los conductos de suministro. Muy propio de los humanos. Ahora esperarán que salgamos y nos rindamos. No nos entregaremos. Nunca. No. Somos los dueños de nuestro propio destino. Y pronto controlaremos nuestro suministro de energía. ¿Preparados para partir? ¡En marcha! Cubre la parte de atrás. Hola, ¿en qué puedo servir? ¿Tiene combustible diésel? Sí, está allí. ¿Allí? Sí. Gracias. Si necesitáis ayuda, os atenderán allí. Atenderán allí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño pasa aquí? Oye, gilipollas, deja esas herramientas. Oye, gilipollas, deja esas herramientas. Joder, ¿te estás quedando conmigo? Joder, ¿te estás quedando conmigo? Vale. Cabrón, ya está bien. He dicho que ya está bien. Claire, nos están atracando. Avisa al sheriff. Eres muy insistente. Mamá, voy a mirar los coches. No vayas lejos, Scott. ¡Vamos! Gracias. Vaya con cuidado. El depósito. Sal con los brazos donde pueda verlos. Hola, Ryan. Tira el arma, Stark Craven. Mi nombre es Spartacus. No des un paso. ¡Me has herido! Serás idiota. Esta vez te quedarás entre rejas. ¿Me has echado de menos? Hablan del departamento del sheriff del condado de Corral. Tiren sus armas y coloquen las manos detrás de la cabeza. Las manos detrás de la cabeza. Llevadme al laboratorio. Llevadme al laboratorio. Suelta las armas, ponlas en el suelo y coloca las manos detrás de la cabeza. ¡Hazlo! Joder. Agente Ryan. ¿Cómo es que has llegado a ser agente federal, desobedeciendo tanto las órdenes que se te dan? Todo depende de quién me las dé. No hemos sido presentados oficialmente. Lead McDowell, subdirectora de operaciones del GAT. ¿Señora o señorita? ¿Importa? McDowell, no se ofenda, pero estoy harto de tratar con los tarados del GAT. Tal vez sería mejor que hablara con su superior. De todas formas, me gustaría invitarla. He leído tu expediente de cabo a rabo. Todo lo que tocas se convierte en mierda. Incluso tu vida privada. Dime, ¿qué problema tienes? Tal vez que no he conocido a una mujer como tú. Muy gracioso. ¿Qué estabas haciendo en la gasolinera? Persiguiendo a Starkraven. Sabrás quién es Jesse Starkraven, ¿verdad, mona? No intentes darme lecciones. ¿Por qué no cortas el rollo y me respondes a esto? ¿Cómo es que un asesino en serie condenado a muerte es recogido por tu agencia y transformado en un cíborg? Para que luego ande suelto masacrando. Doña superjefe de operaciones del GAT o tía buena. No tengo ni idea de qué es lo que estás hablando. Ya sabrás que no me doy por vencido. No voy a desistir hasta que Starkraven esté detenido en una bolsa de plástico. Por lo que a ti respecta, Starkraven está muerto. De cerca estás aún mejor. Mantenedle bajo vigilancia. Ah, tengo la noche libre por si cambias de opinión y quieres tomar una copa. Creo que le gustó. Empezaba a estar cariñosa. ¿Os fijasteis en su mirada? ¡Sí, es precioso! Y tiene un brillo en los ojos. ¡Uno! Sed buenos. Adiós. ¡Ryan! No deis un paso más. ¡Cogeré a ese hijo de puta! Espero que estos cacharros funcionen. Es todo lo que tengo. Bien. ¿Estás seguro de saber lo que haces? Estos artefactos estallan a gran velocidad. ¡Alto! ¡Otro paso y seréis historia! Spartacus, padre de nuestra nación, te necesita, Ryan. ¿De qué está hablando? Podéis decirle al padre de vuestra nación que cuando queramos ver Spartacus, alquilaremos la película. Tome sangre. Ya te tengo. Vámonos. Manténlos distraídos. Tengo una idea. cambia todo. Malfunción en el sistema. Ryan, realmente fastidias todo lo que tocas. Esto no debió pasar. McDowell, yo no soy tu enemigo. Solo estoy tratando de que un asesino de policías vuelva a estar entre rejas, donde debe estar porque fue sentenciado por un tribunal, y eso es para mí la justicia. Estoy al mando de esta operación. Y no necesito que nadie me diga cómo tengo que hacer mi trabajo. Pero algo necesitarás. Y yo soy lo mejor que tienes por ahora. Conozco a Stark Craven como nadie. Mira a tu alrededor. Venía a por mí esta noche. Soy su talón de Aquiles. Puedes hacerlo sin mí y enviar a tus agentes. Y cuando este asunto llegue al Congreso y tu precioso culo salga en primera página, buscarán una cabeza de turco y será la tuya. Podemos hacerlo juntos. ¿Qué propones? Tus armas y mi experiencia. Dos de nuestros hermanos han muerto esta noche. Son los primeros mártires de nuestra gran causa. Tomaremos la primera ciudad humana y convertiremos en cyborgs a todos sus habitantes. Y ciudad por ciudad y país por país serán conquistados. A partir de ese momento, todos los humanos serán esclavos. Y el primero de ellos será Jack Ryan. Joder. Vaya arsenal. Granadas térmicas. Lo último en armas incendiarias. Con el impacto generan un foco de magnesio que arde a 8.000 grados. Este chisme desarrolla una presión de 1.000 kilos por cada 2 centímetros cuadrados. Es un artefacto muy potente. Si hablamos de demolición, esta unidad detonante es la mejor en alta tecnología. Definitivamente puede cumplir el objetivo. Este misil... sí que lo conozco. Nuestro principal objetivo es el brazalete de control. Si lo alcanzamos, los cyborgs quedarán inmovilizados. ¿Seguro que sabes a dónde vas? Sí. Sí que lo sé. Vamos. Movimiento en la periferia, señor. ¿Viene solo, acompañado de una mujer? ¿Quién coño se cree que es? Envía al comité de bienvenida. La última. Démonos prisa. Dentro de 20 minutos este lugar volará. Cuidado. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. ¿Podrías darme las gracias por salvarte de una situación tan apretada? Seguimos en una situación apretada. Ya lo noto. Deberíamos irnos. Sí. Lástima. Vamos. ¿Qué diablos iba a hacerlo? ¿Por qué? Aquí está el motivo. ¡Jack! ¿Dónde estás? ¡Frankie! Haz lo que te he dicho. Le mata. Es cierto. Llevadles a los laboratorios. ¿Qué pasa, Stark Craven? ¿Temes enfrentarte a mí? ¿Temerte a ti, Ray? Solo eres un humano. ¡Vamos! Tú y yo solos. El juego ha terminado. Has perdido. ¡Vamos, Stark Craven! ¡Te desafío! ¡Tú y yo, cara a cara! Tráemelo. Ahora. Suéltale, Stark Craven. ¿Soltadle? Eres un humano muy estúpido, Jack. Le convertiré en un cyborg. Convertiré a tu chica en un cyborg y después también lo haré contigo. Voy a hacerte sufrir. Quiero verte desangrar como yo me desangré. Gota a gota. ¿Sabes qué te digo? He cambiado de opinión. Mataré al niño. ¡Jack! ¡Jack! ¡Es mío! ¡Corre! Ya está bien. Basta de cumplidos, hijo de puta. Te voy a aplastar. Yeah. ver cómo explico esto. Incompetencia masculina. Intentaba volver a casa. Esto es solo el principio. Sé de qué van. No pararán hasta acabar contigo también. El director de acción mundialmente aclamado Ringo Lam. Jean-Claude Van Damme y Natasha Henstridge de Especie Mortal. Al límite del riesgo. Bienvenidos al lado opuesto a la seguridad. Reparta. ¿Saben jugar a huevos? El agente del FBI, Zack Grant, lleva años infiltrado en la organización. Empieza la función. Pero ahora... Hemos perdido la señal. Tiene problemas. Está a punto de cruzar la línea. Voy a subir. Alguien estaba al cargo. Quiero que sea juzgado ante mí. Y cuando lo hace... No tuve nada que ver con la muerte de su hijo. No hay vuelta atrás. Lo llevaré, como prometí. Cuando incumples las normas, cuando das el paso, cuando cruzas la línea, hablaré con Serlano. Esté allí a las 8 de la mañana. ¡Le está sentenciando a muerte! ¿Tengo otra opción? ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Arranca, arranca! No hay vuelta atrás. La fuerza de la sangre. Se encontraron en secreto. Forjaron una alianza. Hablaron de traición. Bobby Bishop, por favor. El señor Bishop no está. Tengo que hablar con él inmediatamente. Es un asunto de vida o muerte. Algo terrible está pasando dentro del gobierno al más alto nivel. Una agencia de apoyo a la Casa Blanca. Mataron a Yuri Prochenko. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. Una reportera de investigación. ¡Profesor! Escucha, Amanda, ese artículo de conspiración que escribiste, Bobby Bishop dice que puede confirmar esa historia. Cada uno tiene una pieza del rompecabezas. ¿Quiénes son tus fuentes? Bobby, ¿qué ha pasado? Algo turbio. De una conspiración. Bobby, se me ha ordenado que te traiga de vuelta. ¿Dónde estás? Eso podría llegar a acabar con el gobierno. Prochenko intentó advertirme sobre algo que pasaba en la Casa Blanca. Juntos tenían menos de 12 horas para resolver un misterio. Dios, Bobby, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que puedo acabar con él. El futuro de esta ciudad está en nuestras manos. Conspiración en la sombra. El profesor Gregory Larkin hallaba sentido en las matemáticas. ¿Crees que es hetero? Sí, es muy aburrido para ser gay. ¿Pero sus relaciones? ¿Puedo llamarte alguna vez? ¿Para qué? Nunca resultaban. El sexo lo estropea todo. Solo quiero compartir mi vida con alguien. Alguien que no me atraiga sexualmente. La profesora Rose Morgan entendía el corazón humano. La cuestión es... ¿Por qué la gente quiere enamorarse cuando eso puede caducar pronto y ser terriblemente doloroso? Pero anhelaba un romance de cuento de hadas. ¿Por qué? Porque todos queremos pasión en nuestra vida y un amor romántico. Hola. Hola. He visto que pasaba. Sí, solo pasaba por aquí. Hola, soy Gregory Larkin. ¿Con quién estás hablando? Silencio. Lo siento. No, usted no. ¿Quién llama? Gregory Larkin. Pensaba que hoy ibas a maquillarte. ¿Para qué? Seguiría siendo yo, pero en color. Necesitas un psiquiatra. ¡Oh! Quisiera saber cuáles son sus intenciones. No estoy interesado en el sexo. ¿Alguien quiere café? No puedo creer que llevéis 3 meses saliendo y ni os hayáis besado. ¿Cómo os decís sola? De la directora del Príncipe de las Mareas... Gregory se me acaba de declarar. ¿Necesitas un Valium? La historia de dos personas... A veces juraría que él también siente algo, no estoy segura. Que creían haber encontrado la relación perfecta. Hasta que las cosas se complicaron. ¿Decirte ahora que esta noche quiero sexo es suficiente antelación? Mezclar el sexo ahora lo estropearía todo. Ese vino me ha acalorado. ¿Eso tira reno? No importa. Estás muy enfermo, ¿lo sabías? No, Rose. ¡Oh! No. Bárbara Streisand. Quiero sentir pasión, calor, sudor, locura. Lo quiero todo. Jeff Bridges. No está basada en la pasión, aunque la siento. Ni en la lujuria, aunque la siento. y Lauren Bacall. Realmente le quieres, ¿verdad? Tengas lo que tengas que hacer, no la pierdas. El amor tiene dos caras. Ya estoy harta de discutir. ¿Cuándo discutimos? Siempre que pienso en nosotras, estamos discutiendo. Eso es porque nunca estás contenta conmigo. En 1983, el mundo se enterneció con una película especial sobre la vida y la pérdida de los seres queridos. Ahora tienen ocasión de ver... Pato a la Madagascar. Ya he comido. Un nuevo capítulo en la historia de una familia... Te agradezco que hayas ido a clase para variar. Voy a dejarla. Que busca la fuerza del cariño. Oye, si tu madre viviera, estaría horrorizada de tu comportamiento. Si mi madre viviera, yo no me comportaría de este modo. Una historia sobre las personas que nos rodean. Somos tu familia, y te guste o no, no podrás deshacerte de nosotros. ¿Por qué te mortificas, abuela? Tommy no cambiará. Teddy, tú no cambiarás. Tommy tiene que cambiar. Puedes quererles, pero no puedes vivir su vida. Ni siquiera ellos pueden vivirla bien. Sobre aquellas que van y vienen. Los buenos van y vienen a menudo. Y tú vete a casa y piensa qué ropa vas a ponerte. De las que no podemos deshacernos. ¡Sorpresa! No quiero estropearle la velada, sino su vida. ¡Zorra! Patsy es de la familia. Yo quiero a Patsy. Esto es para Patsy. Y de las que viven con nosotros permanentemente. Hubo una época en la que formábamos una familia. ¿Qué tal era? Recuerdo las risas. Y los abrazos. Muchos abrazos. A mamá le encantaba abrazar. Desde que murió su madre no he hecho otra cosa que ayudarle. Necesito ser egoísta. Sí. Egoísta en el buen sentido. Esto es una cita. Tal vez no sea una cita en el sentido de que vayamos a acostarnos juntos. ¿Por qué sería esa una idea tan descabellada? Hablemos de eso. Bill Paxton. Me parece que usted tiene un serio problema. Juliette Lewis. Te daré mi número de teléfono. Si me prometes que no me llamarás jamás. Miranda Richardson. Al menos mis hijos no han ido a prisión para huir de mí. Y los ganadores de sendos Oscar de la Academia, Shirley MacLaine y Jack Nicholson. Estoy buscando el amor de mi vida. Ya no queda mucho para ir de compras antes de Navidad. Basada en el bestseller The Evening Star. La fuerza del cariño. La historia continúa. Tú eres Omega Doom, modelo 5,5. Eres una máquina. Pero ahora eres distinto. Has sido reprogramado para defender a los últimos seres humanos de la Tierra. Asolado por la guerra mundial, el invierno nuclear, dominado por la muerte y los robots renegados, solo tú permaneces entre la extinción y la supervivencia. Estoy esperando. Sorpresa. Eres rápido. Estoy impresionada. ¿Quién te hizo Dios? Dios está de vacaciones. Rutger Hauer. Shannon Willey. Apocalipsis Omega. Vamos a extinguirnos.